Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Buscando la paz del alma. ¿Qué es la meditación? Vamos a hablar de la meditación no en el sentido que se le suele dar en el lenguaje de la oración. Para nosotros, meditación muchas veces es meditar en los misterios de Cristo, meditar en las verdades que nos enseña el Evangelio, meditar en un texto sagrado y hablar con Dios. Hoy vamos a hablar de la meditación en sentido psicológico, o sea, de la relajación. Meditación es toda actividad que mantiene la atención agradablemente anclada en el momento actual. Piensa en una actividad de la que realmente disfrutas. Estoy sentado aquí ante mi computador y es un día caluroso de verano. Estoy sudando profusamente y por un momento fantaseo. Me acerco a un hermoso lago, veo los árboles, las flores y el pasto, una brisa cálida que acaricia mis miembros y mi rostro. Ahora entro en el lago y luego me zambullo. Me detengo y disfruto la sensación que me produce el agua refrescante. Por un momento el mundo se detiene. En el olvido quedaron los libros, las cuentas, las compras, los instrumentos de trabajo, la oficina, el jefe, los compañeros y cualquier otro pensamiento. Me entrego al placer inmediato del agua. Eso sí es gozar, entregarse, abandonar todas las demás cosas que lo apartan a uno de ese instante. Como todos tenemos períodos de concentración, el estado de meditación en realidad puede sernos bastante familiar. Ocurre siempre que estamos totalmente embebidos en lo que estamos haciendo. En todos esos casos, ocurre un desplazamiento entre lo que está en primer plano de la mente y lo que está en el fondo de la misma. Piensa en cómo te sientes cuando realmente estás en el momento presente desempeñando alguna actividad. Puedes estar nadando, leyendo un libro, plantando flores en el jardín, cualquier cosa que embargue tu atención. Detente un minuto y recuerda esa sensación, una sensación de paz, ¿no es cierto? Esta vez, la mente no está repasando la lista de cosas que deben suceder antes de que podamos ser felices. No está recitando la lista de cosas horribles que podrían suceder para despojarnos de nuestra felicidad. Le cedió su puesto a la simple función de ser. Este es el estado de meditación que induce la respuesta de relajación. Tal como lo veremos más adelante, estamos presentes a lo que estamos todo el tiempo. El problema es que no podemos apreciarlo si la mente está en estado de agitación y desorden. Aprender a meditar es lo mismo que aprender cualquier otra cosa. El primer requisito es la motivación. Sin ella, no hay energía para hacer el esfuerzo. Para la mayoría de nosotros, esto no constituye un problema alguno. El estrés, el dolor, el sufrimiento, la ausencia de paz interior, estas circunstancias adversas se convierten en oportunidades porque nos obligan a cambiar, nos motivan para cambiar. El segundo requisito es el esfuerzo. Es necesario para practicar si se quiere aprender. Una semana de práctica vale más que todas las lecturas del mundo. Se requiere por lo menos 10 o 15 minutos diarios para comenzar a aprender a meditar. El tercer requisito es la determinación, la resolución. Por regla general, la gente desiste cuando cree que no podrá realizar bien una actividad. La meditación no es una excepción. Puesto que tu atención está enfocada en la mente, lo primero que advertirás será su turbulencia, lo mismo que tus momentos de paz. Si interpretas la turbulencia como "yo no puedo hacer esto", tu mente le ganó valiéndose de uno de sus trucos favoritos. Recuerdo la época en que aprendí a trotar. Estaba en no muy malas condiciones físicas. Mis pulmones habían pagado un precio muy alto por haber fumado en exceso durante 10 años, dice un autor. Además, yo provenía de una familia en la que nadie había oído hablar jamás del ejercicio. La idea que teníamos de un buen estado cardiovascular era aumentar la frecuencia cardíaca tomando café y fumando cigarrillos. Al comienzo, trotar fue una tortura. Cada paso daba testimonio del hecho de que yo no estaba hecho para el ejercicio. Sin embargo, lo que me hizo perseverar fue el recuerdo de un programa de televisión que presentó a una mujer que aprendió a trotar y ahora corría 72 kilómetros a la semana. Ella había comenzado a correr entre una casa y el correo, unos pocos metros. Luego trotaba en la casa, después caminaba hasta recobrar el aliento. En un par de semanas ya podía trotar kilómetro y medio, luego dos, hasta que llegó a correr 10 kilómetros sin parar. Eso me impresionó. Yo era más joven y mucho más delgado, no tenía excusas. Y empecé, y seguí, y terminé. Esto nos cuenta uno entre tantos personas que han experimentado con el ejercicio y lo podemos aplicar a la meditación. Recuerda, cuando estés practicando, simplemente hazlo, no te desanimes. Tu mente tardó años en construir un andamiaje de trucos y preocupaciones. Llevará tiempo desmontarlo. No evalúes tu desempeño. Lo mismo que la persona que principia a trotar, tú debes pensar: estupendo, lo hice. No digas: fue un trote estupendo o un trote terrible. Fue un trote. Eso es suficiente. Ya sabes que la meditación no es más que anclar tu atención en el presente. Esto es exactamente lo que estaba haciendo el señor del trote. En lugar de perdernos en las quejas de la mente, se concentró en respirar. Respirar es un punto de enfoque que está con nosotros cada instante del día. Respirar fue lo primero que aprendimos al venir a este mundo. Nos dieron una palmadita y nuestros pulmones se abrieron a la vida. Respirar es un ancla o punto de enfoque. Para anclar la mente todavía más firmemente, con frecuencia se agrega una palabra o frase que se repite en silencio simultáneamente con la respiración. Esto se suele llamar la mantra. Pero respirar quiere decir respirar abdominalmente, no solo torácicamente. O sea, muchas personas respiran con los lóbulos superiores de los pulmones. Hay que respirar profundamente, haz el esfuerzo de tratar de introducir el aire desde abajo, desde el abdomen hacia arriba, hasta llenar plenamente tus pulmones. Eso lo llamamos respiración diafragmática, porque el diafragma es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El otro tipo de respiración superficial lo llamamos respiración torácica, porque se hace principalmente con el pecho y las costillas. El doctor Herbert Benson es el gran especialista en ejercicios de relajación. Habla sobre el poder que tiene la fe de una persona y cómo esa fe puede apoyar la práctica de la meditación. Cuando el doctor Benson estudió la literatura universal, tanto la secular como la no secular, en busca de instrucciones acerca de la meditación, encontró un enfoque tradicional japonés que usaba el conteo como enfoque. Se inspira, se expira y se cuenta uno. Al completar el siguiente respiro, cuentas dos. Y así sucesivamente, a llegar hasta 10 o hasta 20. Luego se cuenta de 10 o de 20 hacia atrás durante los siguientes 10 respiros. Hemos hablado de decir mentalmente una palabra, lo que llamamos la mantra. Puede ser un sonido neutral, como el sonido mmm, a cada expiración que hagamos. Pero se pueden decir otras palabras y algunos prefieren una frase que tenga algún significado, como la palabra paz, paz, o la palabra amor, amor. Y si estoy hablando con un cristiano, puedes convertir esta meditación, esta relajación corporal, en una verdadera meditación espiritual, repitiendo la palabra Jesús, Jesús, Jesús, o la palabra María, o la frase de una plegaria, ya sea de una plegaria familiar o de una plegaria que sale espontáneamente del corazón, como por ejemplo, amado Señor, al inspirar y me encomiendo a tu voluntad divina, al expirar. La paz que se produce cuando ella se realiza nos da una clara idea de cómo combinar la relajación corporal con la meditación espiritual. La fuerza y la belleza de tu fe aumentará al escoger a Dios como tu único enfoque. Esta es la razón del uso religioso de la meditación trascendental. Los pensamientos de Dios son mucho más poderosos cuando pasan a ocupar el primer plano que cuando se entremezclaban con las preocupaciones cotidianas que se hallan en el fondo de nuestra mente. El uso de la meditación en los deportes o en la enseñanza de actividades creativas es similar. La mejor forma de compenetrarse con la tarea que se va a realizar es tener la mente concentrada. Para aprender a meditar, no necesitas un gurú, un profesor que te lo enseñe. Hay multitud de libros con métodos de relajación. Puedes escoger el método que quieras. La relajación no tiene de suyo implicaciones religiosas. Hay sistemas panteístas en que interviene el factor religioso, pero de suyo es una actividad puramente neutra. Voy a explicarte a continuación uno de estos sistemas, pero de nada sirve oírlos, sino el practicarlos. Puedes leer cualquier libro bueno, los hay abundantes y baratos en las librerías. El proceso de la meditación. En primer lugar, escoge un lugar tranquilo donde no te interrumpan otras personas, o el teléfono, o el celular, la televisión. Eso también se hace extensivo a los animales. Si tienes un perro o un gato, este encontrará la forma de acomodarse en tus rodillas, de modo que asegúrate de que permanezca en otra habitación. Muchos estamos acostumbrados a estar disponible para todo el mundo. Esta es una ocasión en que no debes estar para nadie. Debes sacar tiempo para ti mismo. Si no lo haces, si siempre les das prioridad a otras cosas, nunca serás feliz, ni harás feliz a los demás, ni podrás relajarte. Segundo, siéntate en posición cómoda, lo más cómodamente posible, con la espalda recta y los brazos y las piernas sin cruzar, a menos que prefieras estar en un cojín en el suelo con las piernas cruzadas. Tercero, cierra suavemente los ojos. Esto facilita la concentración. Cuarto, relaja los músculos sucesivamente desde la cabeza hasta los pies. Este paso ayuda a romper la conexión entre los pensamientos estresantes y un cuerpo tensionado. Hay en el ser humano una misteriosa unión psicofísica. Si tú estás relajado muscularmente, estás relajado psíquicamente, anímicamente. Si tú estás tenso, preocupado, con pensamientos estresantes, eso se refleja en la tensión de los músculos. Si logras aflojar tus músculos, lograrás la tranquilidad y la paz psicológica. Por ahora, limítate a tomar conciencia sucesivamente de cada parte de tu cuerpo, aflojando todo lo que puedas con cada expiración. Ahora inspire profundamente, expire nuevamente. Observa cómo tu cuerpo se relaja cuando tú expiras. Este es el conocido suspiro del alivio. La fuerza de atracción de la gravedad siempre está presente, estimulándonos a ceder a su fuerza, pero si no estamos conscientes de que estamos tensos, no puede haber relajación. Observa tus hombros. Hay posibilidad de bajarlos suavemente, de dejarlos caer aún más, cooperando con la gravedad y con su propia expiración. Cada expiración es una oportunidad de relajarte. Empezando con la frente, date cuenta de la tensión a medida que vas inspirando y deshazte de cualquier tensión evidente a medida que expiras. Recorre así el resto del cuerpo hacia abajo, pasando a los ojos, la mandíbula, el cuello, los hombros, los brazos, las manos, el pecho, la espalda, la parte media de tu cuerpo, el bajo vientre, la pelvis, las nalgas, los muslos, las pantorrillas y los pies. Esto lo puedes hacer en unos 5 minutos. Quinto, toma conciencia de tu respiración, observando cómo inspiras y expiras sin tratar de controlarla en forma alguna. Tú respiras constantemente, estés o no consciente de ello. Más que un movimiento voluntario, la respiración es automática. Sexto, repite tu palabra de enfoque, tu mantra, simultáneamente con la respiración. Tú puedes haber elegido una palabra o una frase para repetirla solamente al expirar, o una frase que esté separada en 2 partes, una al inspirar y la otra al expirar. En el caso de AM, simplemente escucha tu respiración, imaginándote que suena como AM al inspirar, o si has escogido la palabra Jesús al inspirar, o María, o paz, o tranquilidad, estás haciendo bien tu relajación. Una nota final. No te preocupes de cómo lo estás haciendo. Apenas empieces a preocuparte de si estás haciéndolo correctamente, cambia la meditación por la angustia. Indudablemente lo harás muchas veces al comienzo. Es simplemente la costumbre que tiene la mente de dudar de nuestro propio desempeño y criticarlo.